Bienvenidos a Toque Rosado Se Cae, Haji Mario, programa número 13, si mal no recuerdo, si no era número 13, nuestro décimo live. Sí, sí. ¿Qué semana larga? No sé si semana larga. Para mí sí, que no. Primero de todo, Cero no va a estar porque se enfermó. Sí. Al fin le tocó el boludo en el momento de enfermarse. Y parece que mi tos se fue un poco todavía, no sé, habría que ver cuánto dura hasta... Ah, o sea, hasta hace un rato estabas tosiendo, no, así que... tosiendo. O sea, apuesten a ver quién... ¿Quién dice que tose durante el programa? Yo me apuesto a mí mismo que voy a toser. Bueno. Saludos a la gente que está desde... está escuchando desde Mixler. Arriba de a Gavit. A Saturnia Podcast, a José Sevilla. Saludos a Saturnia Podcast. A Jack y a Tequina Faber. ¿Estás Jack? Sí, está Jack. Qué increíble está Jack. Que me tuve que retirar del programa de Hobbies y Zombies abruptamente porque teníamos que hacer el mutante. Ah, y a todo esto, un saludo especial al camarada Cos, que ayer grabó, encima en nuestro horario también, como para mejorarla, ayer grabó el programa 100 desde abajo. O sea, si te das cuenta que es el programa 100 desde abajo y tiene que hacer el mutante, denle prioridad al programa 100. Pero es su programa, nosotros tenemos el nuestro. Aparte el horario nuestro, él lo vino a cumplir el asado de nosotros. De hecho el horario era nuestro. También el horario era nuestro, como para mejorarla. Bueno, Gaby la verdad dice que presenta aquí hasta que el clima lo permita. Y Raya dice, mi casa... Por poco casi me convierte en canoa. ¿Por qué? A ver, amplíame el tema. Porque por acá también está lloviendo, pero no creo que estemos hablando de la misma nube. Acá también dicen que parece que el sonido está un poco saturado. No sé. ¿Qué tanto? Saturadísimo. Bien. A ver. ¿Saturado el mic? No, el sonido. Bájale un poco, yo qué sé. Muy bien. Bájale un poco el picheo, pero no... Vamos a bajar un poco el master. Después me dirán. Tampoco quiero que termine como el programa de Coneco del sábado, que se escuchaba a él y no me escuchaban a mí. Sí, no sé. Ya veremos. Y a todo esto también un saludo a Coneco Sensei, que me ayudó con el programito del sábado. Extraño proyectito que tengo en el medio. Se escuchan muchos estáticos. Muy estáticos. Va, acá sale normal. Persona se cae. Estático. Me encantaría, Pedro, que. ¿Qué? Que te conectes con eso. Ajá. A Mixler. ¿Para qué? Y con tus auriculares te fijas cómo está saliendo. No sale por el... No se puede. No se puede. No. Bien. Vos tenés más oportunidad de conectarte desde tu celular que desde yo de mi. No, pero mi celular no reproduce. No tiene plugin para Flash. Ah, viste. No, estamos en la misma entonces. Bueno. Estamos al horno. Al horno. A ver, pensemos. Pensemos no creativamente. No pensemos. Sale mal. Sale mal. aceptamos el riesgo. Oh, y hablando de no pensemos, sale mal. El otro día escuchando. Sí, se escucha como si estuviera muy cerca del micrófono. Es mucho volumen. No sé, porque el volumen es lo mismo de siempre. Va, de última le bajo. De última nos alejamos un cachito y listo. Pues. ¿Ahí les parece? O no sé. Dígame. Antes no teníamos tanto problema de audio. Sí. ¿Qué estuviste tocando, Pablo? Nada. Bueno, es el que la gente se empieza a poner exigente, ¿viste? Dice que es un producto de calidad. Dice que el micrófono rojo anda muy saturado, muy cargado en graves. Es que el caso de Ancho es grave. Sí, en mi caso es grave. Pero, no sé. Igualmente, yo no sé por qué estoy con el rojo, yo por lo general uso el vintage. Sí, por eso. Y sí, se escucha bien. Bueno, dejémoslo así entonces. Sí, sí, sí. No, lo que te decía de... Esta semana estaba escuchando un programa del... no de Aspect, de Checkpoint. Sí. Y uno de los flacos de Checkpoint explicó cómo era... Pará, te voy a pasar esto así... Ay, ¿qué? A ver. Cambio de micrófono. Sería que no te sentaras en el cable. Sí, bueno, pero no podemos cumplir los deseos de todo el mundo. Dejalo así, no importa, después yo lo arreglo. Sí. Estaba escuchando un programa de Checkpoint y el flaco... Hablale más de cerca el micrófono. Sí, uno de los flacos Checkpoint estaba... Sí. Me contó cuál era la historia tras el Brave. El Brave. Sí. ¿Te acordás del Brave que vos decías no tenía historia, no sé qué? Sí. O me contó cómo era la historia. De. O sea, cuál es el significado del juego en general. Al Braid. Sí. Sí. Sí, ¿qué pasa? Bueno, esa la sabía. Sí tiene historia. Sí, sí, bueno, pero digo, vos sabés lo que es. Sí, en verdad es al revés a lo que uno se imagine. Pero bueno, va por ese lado, pero ¿te la sabés entera? A la boludez. No, hay un nivel que no jugué, porque yo tenía el demo. Pero sí sé cómo termina. Y lo vi cómo termina. Sí, sí, sí, bueno, vos viste cómo termina. ¿Sabés lo que significa? Sí. A ver, tírala. En sí, es que el verdad el flaco parece que era una especie de. O sea, le estaba acosando a la mina. O sea, la que supuestamente la persona que tiene que rescatar. En verdad es como que la mina está huyendo de él. No va por. Va por ese lado, pero no tanto. Bueno. Si quieren lo digo. Si, después, si me lo piden al final del programa, lo digo. Porque está bueno. Bueno. Pero no lo voy a decir ahora para spoilearle a la gente que no lo ha jugado. Igualmente, sí. Igual no soy. No es. No creo que sea la historia lo que te llama del juego, sino la jugabilidad que sí, tiene. Sí, no, es la jugabilidad, pero digo, cuando escuché esto dije, no, qué zarpado. Además, yo digo, no, tanto a nivel visual a nivel visual, como sonoro también, los que tiene y los sonidos están muy buenos. El que me quedé con ganas de jugar era el otro, el que era más de. Que se veía desde arriba. Que también eras un tipito que iba recorriendo el mundo, que el mundo era como cuadrados. Sí. No me puedo acordar cómo carajo se llama. Te puedes hacer girar el. Sí, sí, eso. Ese juego. Sí, no sé cómo se llama. Pero ese insultó de videojuegos japoneses. Igual, se veía simpático. Bueno, no importa. Dice, yo vi casi con terror el modo historia. No juego de. Historia del nuevo juego de Blast Blue. Es coherente. Y Ryder. Sí, coherente. Ya, destruyeron todo lo que había hecho una buena saga y incoherente. Se entiende. Le metieron entendimiento, la cagaron. Ah, me encantaría saber cuánto de la historia real del videojuego aparece. Para nada, no sé. En el anime. Cuando termine la serie le preguntó a mi Ryler a ver cuánto de todo esto quedó. Bueno, sí, también habría que ver. Igualmente yo como que dejé recolgado un montón de cosas. Algo más, además de que nuestros medios de comunicación son personasecae@gmail.com. También pueden hacerlo a través de personasecae.blogs.com. O pueden seguirnos a través de Twitter en @personasecae. Y por supuesto nuestro cuenta de chicos. Bien. Alguna otra cosa más. Una otra cosa extraña. Posiblemente hoy tengamos un programa corto, porque como que nos quedamos sin material y mucha cosa la vamos a tener que frutear. Espero que me hayas traído noticias interesantes. La semana pasada tú. Sí, demasiado. Fue como. Y encima hubo dos programas encima, como para mejorarla. Así que no sé. No, en eso ya tendrá. Sí. Por lo menos hasta la semana que viene donde nos calmemos un cacho más. No, sé cómo podemos contar para el mínimo poder. Tú estás más para operar y esas cosas. Yo estoy más para operar. El doctor Chihuahua, Riviera. Hola, doctor Nick. Un brazo por pierna y la pierna por brazo. Uy, hablando de eso. Hablando de la pierna por brazo. Hoy hubo otro logro de la gente de Red Call, servicio técnico de computadora. Un servicio que yo adoro y aprecio de una manera increíble. Agarra y en un momento una de las computadoras del trabajo había dejado de funcionar la entrada de la impresora. Pero así de un momento a otro, dejó de funcionar. Yo le dije, déjamelo a mí, yo la reviso, no me lo vamos a mandar, no vamos a llamar a los pelotudos de Red Call, a ver qué mierda es. Bueno, agarro, me la pongo a revisar. No lo tomaba. De ninguna manera, no enchufaba, desconectaba, puerto desconocido, a veces ni conectaba. En un momento conectó, tomó todo bien y después dejó de andar y digo, mierda es esto, y bueno, ya. O sea, no es mi trabajo arreglar estas cosas, tengo otras cosas que hacer en el estudio, así que puse algo más urgente. Y tuvieron que llamar a los pelotudos esto. Vino el loco a arreglarla. Nada. No funcionaba. Dice, bueno, a ver, no sé, debe estar cagada la placa madre. Después te voy a tener una placa madre nueva. Y dice, bueno. estaba cagada. Yo pensé, si estaba cagada la placa madre, yo no iba a poder hacer nada. ¿Y qué iba a poder hacer? Y bueno, trae una placa madre nueva y enchufa todo. Y viene otro tipo para revisarla. Está enchufando todo y dice, no, pero... Qué raro, pues anda bien la placa. Sí. Yo decía, sí, la placa anda bien, lo único que anda mal es la entrada USB. ¿Probaste esto? Sí. ¿Hiciste esto? Sí. Ah, raro. ¿Hiciste esto? Sí. Y te voy a hacer una pregunta media rara. Vos hiciste esto, ¿no? Y yo, sí, una de las primeras cosas. Ah, vos de esto sabés. Un poco. Vos hiciste. Entonces esto también lo hice. Sí, sí, también lo hice. Entonces, ¿qué mierda hago? Y se quedó pensando. Y. No sé, no le está tomando. Bueno, cambié la placa madre, ya fue, cambiala. Y agarra la cambia y cuando va a abrir la máquina, los cables estaban puestos al revés. Bien. O sea, vos date cuenta el nivel de calidad. Esta gente fue la que nos vendió la computadora. Los cables al revés. O sea, si esta gente fuera doctor, vos te vas a atender la gripe y te ponen el cerebro en el culo. Bueno, vamos con un tema. Sí, sí. Porque esto ya. Ah, saludos a... ¿Quién es Carusa, a Pelusa? Carusu de Crow. Ah, Carusu de Crow. Que se unió a nosotros y también a Michelman. Está Michelman también. Y Rani dice, si toma las cosas de CS, Camila... No. ¿Eh? Dice, si tomas las cosas de CS, ajá, pero la tomas muy al aire... Sí. Pero sale Platinum y eso es ganancia. Sí, aunque obvio. Insisto, Platinum no debía morir. Obvio. Este, pura ganancia. ¿Cómo era? CS. Va, no me acuerdo cuáles son los subtítulos de las... De las... De las... De Chronosphere. Chronosphere. Puede ser. No sé. O era de Chronosphere. No, no me acuerdo. Pero una cosa es... No, se dice CS. Mm. Para mí CS siempre fue Counter Strike. Counter Strike. Bueno, si tomamos los sucesos de Counter Strike, entonces... Ah, cierto, lo escucharon al principio, era el opening de Gundam Build Fighters. O Gundam Chugyo. No es tan bueno, no estaba como pensé. No está tan bueno como debería estar, pero por lo menos todavía no se ha cagado en todo. Excepto el ending, que es medio extraño. No sé, yo esperaba un poco más de un opening de Gundam. Sí, yo esperaba mucho más de una serie de Gundam, pero como que en ese sentido, por ahora vamos mejor que Age. Bueno, vamos con un tema de Outbreak Company, que en Watashi mi mamó teruyó. Así que vamos. Sí, sí. Y batí una promo también. Sí. Bueno. Vamos entonces con un tema de Outbreak Company. Yo sé. ¡Mima! Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Listo. Ah, buenísimo. Volvemos. En este momento anticlimático. Sí, anticlimático. No, menos mal que no dijimos nada. Sí, sí. Y con ustedes, aquí presente de cuerpo entero, midiendo 2,30 metros, con más músculo que He-Man y un peinado similar, la tormenta de facha viviente, Alche, el hombre de las noticias, porque la galleta sí se parte. Preséntate ante el público, danos tu magia. Bueno. ¡Amigo! Bueno, pero tranquilo. Eso viene muy de la mano de lo que estaban hablando en cosas. El Mixler de lo del el equipo mexicano de Medabot, que se le decían amigo. El equipo amigo. ¿Qué onda de ver Medabot ahora? Uno empieza a hablar de Gundam Builder Fighters. Sí, pedorra, boludo. Y pronto te da ganas de ver Medabot. Es un medor horrible lo que está diciendo. Respecto a lo que decía Carazo de Crow, parece que sí salió un Gunpla del Tequila Gundam. Todos los Gundam de Gundam G tienen su Gunpla, todos. Creo que no hay ninguno de escala 1-100, me parece. Pero de 1-144, sí, ahí están todos. Sí, ahora le recomiendo también, dice: hoy una loca en el trabajo me dijo que ve Gifu. A los hombres les encanta series como esa, ¿no? La sí, chao, decíle, la sí, veo Gifu a la tarde. Ese es mi principiante. Yo no sabía cómo responderle. Cuando te volvás profesional no vas a querer ni hablarme. Saludos a Michi, me acodeó con nosotros con su tablet. Perdón, volvió desde la PC. Eso de la tablet a la PC. Y su salto de tecnología. Gifu está bueno, pero no tenés que tomar la serie como esta. No tenés que tomar la serie. Tenés que verla así al pasar. Bueno, vamos con la noticia. A ver, ¿a eso? ¿Sorprenderme? No te voy a sorprender nada, Pairo. Dale. Siendo en las 19 horas con 53 minutos y 5 segundos exactamente. Después de la segunda, tercera venida de Madoka. La tercera acabada de Madoka. Ah, cierto, ayer fue Halloween. Esta vez acabó sobre toda la tierra. Te juro, ayer estaba puto festejen. Festejen Walpurgis. Festejen Walpurgis, dejen de joder. bueno. Segunda temporada para Gatchaman Crows. Interesante. Se ha anunciado que... ¿A quién no le gustó? Se ha anunciado que se ha dado luz verde a la producción de una segunda temporada del anime Gatchaman Crows. Bajo el título de Gatchaman Crows Second, que se emitirá en la NTV. Me gusta la idea, que venga. Próximamente se van a dar más detalles y cosas varias. Me gustó. La serie me entretuvo. La historia de Gatchaman Crows nos sitúa en el inicio del verano del 2015. Vamos a anotar esa fecha en nuestro calendario anime. Sí. No falta tanto. No. Con 180.000 personas viviendo en la ciudad de Tachikawa, la segunda metrópolis de la zona de Tokio. Entre esas personas están los Gatchaman, personas que luchan usando manifiestos de los poderes especiales y espirituales en los seres vivos. Lo cual es muy frutero, pero... El líder ha localizado y reunido un grupo de personas con suficiente poder latente como para proteger a la Tierra de criminales extraterrestres. Parece que estamos hablando de Zordon, pero no, este es Pai Pai. En los últimos años los Gatchaman se han dedicado principalmente a la lucha contra... ¡A hacer huevo! Y a luchar contra misteriosas entidades conocidas como Miss. La primera temporada. Tengo que hacer un informe de Gatchaman en un momento. La primera temporada, como ya sabrán, se estrenó el 12 de julio del año pasado y consta de 12 episodios. Este es para Pyro. Anunció un nuevo proyecto de. De Idol Master. No. ¿De qué? De Bajo Yo Feliz Canal. ¡Sí! El 9 de diciembre de la revista Neon Type anuncia que habrá un nuevo proyecto relacionado con la franquicia Mahou Shoujo de Kanonoha. Oh sí, oh yeah. El proyecto se anunciará en, oh, el próximo número de la revista. Bueno, ¿qué esperas? Y como ya todos sabemos, probablemente este sea el anuncio de la tercera película o de la serie de Next. La serie Next sería un quilombo, no creo que la hagan. O posiblemente otro manga, pero es lo menos probable. Sí. Lo más probable es la película. Lo más probable es la tercera película. Bueno. Pasando de Mahou Shoujo a Mahou Shoujo, el staff de Madoka Magica sigue pensando en continuar la historia. Sí, y sí, hay que robar. La idea es robar. La web del. Perdón, Mantam Web, que pertenece a Mainichi Shimbun, al periódico Mainichi Shimbun, ha publicado una entrevista con Atsuhiro Iwakami, productor de Aniplex, posteriormente al estreno de Gekiyoba Mahou Shoujo Madoka Magica Shinpen Hangyaku no Monogatari, la tercera película de la franquicia en cines, y básicamente en la entrevista le preguntaban a Iwakami por el futuro de Madoka. ¿Vas a seguir robando, Iwakami? Obvio, papá. Por lo que él respondió, la franquicia ahora está en una página en blanco. Personalmente creo que hay posibilidades de que haya más. O sea, bueno, no entendí el concepto, boludo. O sea, vos lo viste cómo terminó. Ahora te voy a explicar lo que va a seguir. Ahora, ¿vos viste que estaba en el espacio, bebé? Ahora es Madoka Kill en el espacio. No me nombré esa cosa, padre. No me lo compares con Machete, ¿sí? Madoka Proyecto Machete, Madoka Kill en el espacio. Por eso mismo no te voy a sorprender. Esto obviamente no va a sorprender a nadie, ya que el año pasado ya Gen Urobuchi, guionista y creador de Mahou Shoujo Madoka Magica, la cagó. La cagó de ya comentaba día. Que estaba planeando, o que tenía planeado, posiblemente lanzar una nueva serie tras la tercera película. Y ya sabemos todo lo que quedó en hablado. Y después y ahora con el segundo manga de Madoka siendo editado por Iborea y bla. Pero también esto me hace acordar al mangaka de. De Lobo Solitario y su cachorro. Sí. Que bien. También se iba a poner a hacer el Magical Girl, que hasta ahora no ha sacado nada, va, creo. No lo he visto. Ya me acuerdo que tenías los bocetos y otras cosas más. Yo lo que no he visto hasta ahora, que mirá que lo he buscado un toque. No muy seriamente porque no he tenido tiempo. Sí. El manga nuevo de Coach Holder. Coach Holder. No, QR Holder, el del autor de Negima, no me sale el nombre del tipo. Sí. No. Bueno, pero sabes de qué. Sí, el autor de Negima, el autor de Maihime. Sí, sí. El autor de Longina, no de Maihime. Pasó otra cosa. El manga cómico sexual Love Ribbon, será adaptada como serie para televisión. El OVA del tercer tomo recopilatorio del manga Love Ribbon de Masaki Misaka Sato y Keiya Mizuno anuncia que la obra será adaptada al formato televisivo para la TV Tokyo el próximo invierno. No se especifica todavía si la adaptación va a ser a live action o va a ser animada. Si lo tiran para invierno, seguramente va a salir para el primer tanque del año que viene, sí. Pero no se sabe todavía si es live action o película animada. Le va a salir más barato anime. Creo que le va a salir más barato. Creo. El proyecto comenzó como el manual del amor definitivo. Todos, como hay un montón de cosas que empiezan así. Por la instructora del amor Aya Mizuno. El seudónimo. Gata HK. No, nada que ver. El seudónimo de Keiya Mizuno, que no sé en japonés sería Yume o Kanae Ruso Basato, que se encarga de la instrucción, creo. o hace algo. Se basó en el libro como base de para la historia ficticia sobre un viejo que consigue alcanzar el éxito gracias a estas lecciones. Es un sueño pajero del mismo. La comedia sexual está protagonizada por Yara Hatta, un estudiante universitario que no tiene suerte, dinero, ni la más mínima idea de qué hacer cuando está con una mujer. Y cuando llega a su casa, como no tiene ni suerte, ni dinero, ni mujer, el loco se hace Yara Hatta, Yara Hatta. Sin embargo, un día conoce a Aya, una fantasma que se le de que, según declara ella, es un instructor en educación amorosa. Qué mal que está esto. Me hace acordar a Sanky Usai. Me hace acordar a Coso, boludo. A My Lovely Ghost Kana. No, pero ese era. ¿Qué? No, era muy real. Era muy real. Era muy real. Aya entrena a Harayata en técnicas que le ayudarán a ser más popular y deseable para las mujeres. Sí, como el bondage y el bukake. Sato y Mizuno lanzaban el manga en la revista Manga Action de Utabaya en el año 2012. ¡Action! ¿Qué fue ese, padre? Me acordé del Time Crisis. Sí, te acordaste de nivel X también. También. Esto es flasheo que estaba aquí. Saludos a ese Granger que se incorporó a nosotros. Gatai. Llegué pedo bastardos. Vintage Science chinos argentinos. De hecho, estamos entrenando para poder trabajar en un chino con el, sí, juego. No, con el nuevo juego de que me acaban de regalar en Play Vita. Saludos a Bere Bella, que también se incorporó. ¡Saludos, Bere! ¿Qué fue ese ruido? No sé. Bueno, no importa. Estás escuchando cosas, güey. Sí. Se ve que la enfermedad, no tener mi enfermedad me hace mal. Anunciado una OVA para Nonon Biyori. ¿Se va a tratar sobre qué? Pues ya como que la serie no se trata de un carajo. El oficial de la editorial Monthly Comic Alive de Kawakawa ha anunciado que el manga Nonon Biyori de Atto contará con una OVA. Se dará más detalles el próximo 27 de noviembre en el número de enero de la mencionada revista y en la web oficial que actualmente emite. De la serie. Ya cuando estaba hablando de que esta serie tiene menos historia que Mitsudomoe, es increíble lo que está diciendo. Igualmente, dice, igualmente gracias al anime, las ventas de los 6 tomos del manga. Y sí, ¿quién lo conoce a esto? Este joder, que vas, no, en boca a boca esto. No, pero igualmente, gracias a eso, los 6 tomos del manga ahora, digamos que tuvieron que volver a hacer una reimpresión. Obvio, si antes no lo compraba nadie a esto. Bueno. ¿De qué se trata? Y de 4 chicas en el campo. ¿Y qué hacen? No, nada, bueno. Yo no te lo compro ni a palo esto. Pero eso no explica entonces por qué gente más. Porque ahora la gente quiere comprar el manga. Porque lo vieron anime, por eso. No, pues, más por eso. Porque son fucking hipster, por eso lo quieren comprar. ¿Tiene que? ¿De quién decía? Oh, no, yo vi el manga antes. Y ahí está, ahí están. La serie comenzó el pasado 7 de octubre. Pasando a otra cosa, la película de Anohana ha alcanzado los 1.000 millones de yenes caídas de 1.000 millones de yenes de recaudación. La película de Anohana Himita Nonamae o Bokutachi wa Mada Shiranai o Anohana. Uy. Ha alcanzado a recaudar los 1.000 millones de yenes tras 56 días desde que se estrenase en los cines japoneses. La gente lleva su propio balde para poder llorar a gusto dentro de la sala y no molestar a los vecinos. No, de hecho lo tengo contento con esto. Al día del 27 de octubre la película había sido vista 754.341 veces y recaudado 1.000 millones 9.290.700 yenes, consiguiendo su puesto número 12 durante el pasado fin de semana. Y digamos que desde hace varias semanas que se mantiene perdón, de hace 7 semanas se mantienen los tops de los top 10 de la de taquilla. A todo esto, Oricon también informa que uy, hace mucho que no teníamos noticias de Oricon. ¿Cómo anda Oricon-chan? ¿Anda bien de su vida así diciendo pelotudeces? Comenta que la mayoría del público que va a ver la película está entre... spoileando, es un fantasma. Está entre los 20 y los 40 años, siendo particularmente popular como película para una cita en pareja. Sí, da pa' chapa viendo esto. Bueno, el filme se estrenó el pasado 31 de agosto en Japón. Da para agarrar la carnita sabrosa, así como que te estás llorando en tu hombro, luego le agarras la carnita sabrosa. Cantando la misma historia de la serie original, pero desde el punto de vista de Menma, y añadiendo un nuevo epílogo. A mí me la revendieron con crear una nueva historia, maldita. También me la revendieron. Bueno, bueno, vas a ver cómo Menma ve el mundo. Lo ve de colores, cosas así. Al inicio fueron 64 salas de cine las que proyectaban la película, pero esta cifra se extendió hasta las 100 y actualmente se proyecta en cerca de 70 salas todavía. Se podrían haber jugado y empezar a directamente con las 100 salas, hubieran recargado el triple de dinero. Dice, no encuentro por ningún mugre lado el Gumbla Tequila Gundam. Fíjate en Hoyling Japan. Hoyling Japan. Es HLJ.com. HLJ.com, sí. O si no, en 1999.co.jp. Gavitera de Buenos Aires, ¿o no? La verdad, no. La cuestión pero es que eso explica por qué dice que tiene que ir a drenar a su casa. Sí, lo más probable es que sí. Sí, porque acá también está lloviendo. Saludos a Darío Alexis. Darío Alexis. Y también llegó Kira. ¡Akira! Que todavía está reventada de su viaje. Bueno, pasemos a otra noticia más. La serie de Sherlock de la BBC volverá a ser adaptada al manga. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Wow. El número de diciembre de la revista Young Ace de Kodakawa anuncia... Jackie el Dan contento. Anunció el pasado sábado que la serie de televisión Sherlock de la BBC volverá a ser adaptada al manga. El artista Jay. Será responsable de nuevamente dibujar el manga, que volverá en el número correspondiente al 4 de diciembre. Esta nueva tanda de episodios adaptará el, digamos, lo que sería el segundo capítulo de la primera temporada de, ¿cómo era? De Sherlock. Sí, pero era el capítulo era The Blind Banker. The Blind Banker, o sea, el banquero ciego. Y anteriormente, la otra tirada de capítulos de manga adaptada al primer capítulo de la serie. me imaginé en un toque, se me cruzó el dato. Y qué bueno estaría que este manga lo hiciera Oh Great. Bueno. ¿Qué tiene que ver? No, me imaginé. Es como que quieras que lo haga... Oh, no me... Se convertiría de Sherlock a Coso a... Yo Bizarre Adventure. No sé, es como que quisiera que le hiciera el de Video Girl. Ay, ahora no me sale cómo se llama. Sakazu Katsura. Sí. Cualquiera. Una espada para celebrar los 25 aniversarios de Record of Blood of War. Bien. Sí, la espada de pan es pedorrísima. La espada de pan es una cagada. O sea, es una espada normal. Disponible en cualquier tienda de espada por 2 monedas de oro. La verdad me debo Record of War. Ahora que lo pienso, no la vi nunca. ¿Nunca viste nunca? No. Uy, te quedaste re atrás. Ahora que tengo tiempo la veo. Ahora que todavía tenés que ver la película del coso. Sí, cierto. Pero igual la puedo ver este fin de semana. Bueno, con Record of War celebrando su 25 aniversario, uno de los productos que se pondrá a la venta es la bien conocida Blu-ray Disc Box, con las obras clásicas remasterizadas digitalmente. Sí. Es bastante... ¿Viene con Cristania o viene sin Cristania? Creo que sin Cristania. Sin Cristania, entonces no está completo. Pero incluye un libro de ilustraciones de casi 200 páginas a todo color, una portada ilustrada por Nobuteru Yuki, y además de esto, Tonda Tora Noana, la cadena de tiendas, va a organizar un sorteo entre los que compren este Blu-ray Box van a participar por un sorteo de una espada. Déjame ver dónde carajo está el nombre de la espada. Una verdadera espada, matasangre. De la espada Soul Crusher. La Soul Crusher. Sí. De hecho ya hay fotos de esto. Sí, sí, no, está buena. La Soul Crusher. Y bueno. Después déjame que le eche un ojo a ver qué tal le salió la Soul Crusher. Se veía bastante bien. Sí, la hicieron bien, está buena. Si quieren esto, bueno, tienen que comprar el Blu-ray Box. Entre el... va a tener que hacer la preorden, no sé. Sí, y entregarle su alma a la Soul Crusher. Entre el 29 de abril, bueno, el 29 de noviembre y el 22 de diciembre. Está jodida para ir en esas fechas. Vamos con un... con una noticia de fútbol. Cualquiera. Sí. Roberto Cedinho se rompe un dedo. Aquí. No, el manga de fútbol. A ver. Yo ya he anunciado recientemente que el manga de fútbol 1 de 11... aunque en realidad sería un onceavo, no sé cómo carajo voy a decirle, de Takatoshi Nakamura será adaptada a película. Yo ya dará más información de esto en el futuro. La cuestión es que este manga está protagonizado por Sora Ando, un chico que digamos cree haber alcanzado el tope de su talento en el fútbol y tiene planes de dejarlo, digamos apenas termine la secundaria, para centrarse en sus estudios, para entrar a la preparatoria. El flaco llegó a su casa y yo ya aprendí todo lo que Oliver tenía para enseñarme. Sí. Ahora este deporte pitero ya no es para mí, ahora me voy a dedicar al ajedrez. Más o menos, quizás. No, será tuyo eso. Sí. Sin embargo, el día que iba a hacer su último partido se encuentra con Shiki Kawamiya, una chica que, digamos, con la que tenía una gran amistad en la infancia. Shiki ha sido escogida como miembro del equipo femenino de fútbol japonés todavía cuando está en secundaria baja. Y con ello decide irse a jugar a Estados Unidos. Shiki le da así como el pie a Sora como para que no... y algunos consejos como para que motivarlo y que no deje el fútbol. Le doy unos consejos para... y mirá, me voy a poner porrista, yo te voy a motivar. Para cuando Sora vuelve a su casa tras, digamos, el partido y el consejo de Shiki, descubre que su amiga había muerto la semana pasada al estrellarse el avión en el que volaba hacia Estados Unidos. Bueno, empezamos re bien. ¿Qué es esto? ¿Crossgame, boludo? ¿Qué? Un mod de Crossgame. Así la aparición de su amiga anima a Sora a seguir jugando sin rendirse. ¿Por qué? Ahí se tendría que haber rendido. O sea, la única que te iba a motivar acaba de morir de un avionazo. Rendite, flaco. Ya estaba muerta. Rendite. Ya estaba muerta, te visitó su fantasma. Bueno, Nakamura lanzaba el manga en el primer número de la revista Jump. Es como la capsulita de cosas, la capsulita de Navidad que come Kirito. Le dice, ahora te voy a cantar. Sí, bueno, tampoco para tanto. Pero este manga se lanzaba en el primer número de la revista Jump SQ 19 de Shueisha en mayo de 2010. Posteriormente el manga pasaba a publicarse en la Jump Square, ya que un morboso de mierda en febrero del 2012. El séptimo tomo recopilatorio de la obra se ha puesto a la venta exactamente hoy. No sé qué más decirle. Si se puede decir algo. No, tirá noticias. No, yo no terminé. Ah, listo, bueno, entonces vamos con algunos comentarios. A ver, tirá. Y me parece que basta. Ah, claro, llega Kira y todos se animan. Sí, obvio. Kira mueve montañas. Dice, me duele la pierna, Pairo. Y después de que te caíste en ese lugar mágico, me sorprende que no te haya roto algo. Dice, me caí en una alcantarilla. Sí. Posta, ella lo dice en joda, se podía haber muerto, posta. Bien, está muy bueno. Pues al girar no vi que había un cono de esos naranjas de que te indican por ahí que no debes caminar y me caí. ¿Dónde se cayó? En una de estas alcantarillas de boca de tormenta, de estas cuadradas en el piso que más o menos te tiene un hueco que te llega hasta por acá. Dice, voy a adivinar dónde fue. En Walmart. En Walmart. Rey Hades. Ah, bien, tiene Facebook. Tiene Facebook. Dale, dale, comunica a la gente, porque para los que están escuchando este podcast, este lapso es tremendamente aburrido. Luego conoció a lo de Tsubasa y lo bajaron de esa nube porque lo reventaron a balonazos. No, mejor todavía. En algún momento el loco conoció a Leonardo Messi. Ah, oh, cierto. Me hiciste acordar justamente eso de él. La casa que se quería hacer con forma de pelota. ¿Qué? Él quería, digamos que su casa, supuestamente sí. Está armando una casa, una especie de mansión, la mansión Messi. La mansión, el maison de Messi. Tiene forma de pelota. Y así, no sé, mirá, muy raro. Yo si fuera Messi, armo una mansión pero con forma de verga, para que diga todo bien, dice, Messi es la verga. Ay, Carazo de Cruz dice, hoy es el día de los santos inocentes, entre paréntesis niños, mañana ya es mero día de muertos. Pairo, ¿podés poner vibrador a tu celular? No puedo, me llega un mensaje de Dios. Me dice que haga cosas malas. Ah, pensé que te llegaba un mensaje de Rey Camote. Camote Rey. ¿Viste? Es lo mismo. Y luego consigue una. Luego consigue armaduras para ganarles a los Inazuma Eleven. Sí, sobre todo. Saludos, Yuki Soto. ¿Posta qué? O sea, ¿qué puto día es el día de inocentes entonces? Yo te dije, el 1 de abril es. Vamos con un tema, vamos con el opening de Nono Miyori. Dale. Que es Nanairo Miyori, si mal no recuerdo. Pero está el tema de Nanori. Vamos a verlo, yo no lo escuché, así que vamos. Sorpréndeme. Ah! Ya fue. ¿Qué más? Necesito acordar que tenía la broma así, pero no importa. Qué bárbaro, se retrabó. No, pero estaba. Ya estaba la cortina. Mandemos. Ya es demasiado tarde para unir el lugar. Es demasiado tarde. No tienes escapatoria. Ya fue. Y ahorrando toda la magia para la sección que viene, tenemos sección de serie, persona se cae. Sí. Bueno, a ver, antes que nada le voy a poder decir, este informe no lo terminé de hacer. La película sí la vi, obvio, pero el informe no lo terminé de hacer. Así que esto va más o menos un cuarto y lo que me salga. Así que más o menos le voy a comentar cómo va esto. Como casi cinco. No, pues casi siempre tengo algo escrito. Ni para. A ver. ¿Qué tenemos para la sección de cine esta semana? Esta semana les traigo terror. Bueno, ni tanto terror. A ver, esta semana. Persona se cae, cine portal. Les va a presentar Dark Sky. Una película que acaba de. Está cumpliendo su primera semana en cartelera. Sí. Y que seguramente ya la van a haber visto porque. Creo que se estrenó en abril, una cosa así, en Estados Unidos y en México, creo que ya pasó y ya la pueden encontrar en DVD, o sea, mil volvés, está pegado. Pero, si la buscan acá en cartelera, obvio que como Dark Sky no la van a encontrar, porque eso está en inglés y confundiría a la gente. ¿Cómo la pueden llegar a encontrar? ¿Cómo? Como Los Elegidos. Una traducción de terror. Sí, mínimo. Bueno, pero les comento de qué va, así avanzamos un poco con esto. Nos encontramos en la actualidad, el punto de la película es Estados Unidos, un pequeño suburbio como cualquiera, como ¿cómo te puedo decir? A dos cuadras de la casa de Alf. Una cosa así. Posiblemente. A dos de la de MacGyver. A dos de la de MacGyver. De Alf. No, pues MacGyver, acuérdate que vive en un coso, vive en un planetario. ¿Vive en un planetario? En un planetario, en un inmenso planetario. Estos son datos vintage. Y tiene un hijo. Un hijo venezolano. Claro. ¿En serio? No es joda. Sale en un solo capítulo. Hijo venezolano. El hijo venezolano de MacGyver, que vive en la casa de MacGyver, ahí en el planetario con él. Andas a ver qué hacen los dos, pero bueno, vive ahí con él. Bueno. A ver, ¿qué les puedo decir? Los protagonistas de esta historia van a ser los Barrett, una familia tipo que está a punto de vivir una de las tantas pesadillas americanas. Primero que para definir pesadilla americana. Viste, como está el sueño americano, también está la pesadilla americana. Ahí a todo esto hablando de pesadilla americana, hoy el aeropuerto de Los Ángeles habían entrado a cagar a tiro a gente. No me enteré bien por qué motivo. Capaz que Costner se tobó y entra a salivasta de películas malas. Yo casi no miro tele. Bueno, pero yo me entero de estas cosas por otros medios. Vivo en un medio casi en un termo. Casi en un termo. Volviendo entre el anime. Y personas. Más allá de eso no vivo. Más jodido que entre la espada y la pared. Bueno, como dije. Las protagonistas de estas son los Barrett. Por un lado tenemos a Daniel Barrett, interpretado por Josh Hamilton. Un ingeniero, vamos a decir ingeniero, que acaba de ser despedido de su puesto y está desesperado por conseguir uno nuevo. O sea, él necesita plata para subsistir. Posta, y se le está acabando el tiempo. Y más considerando el sistema de vivienda de Estados Unidos, donde tenés que pagar la hipoteca o te sacan la casa. Sí. Está como apuradito por ese tema. El tipo está casado con Lacey Barrett, interpretado por Kerry Russell. Vamos a decir que la esposa es vende bienes raíces, pero tampoco le va tan bien. O sea, tiene su momento tipo Marge Simpson cuando trabajaba para la chaqueta roja, pero no le está yendo bien. Y considerando que es un laburo que vos cobras principalmente por comisión, que no te vaya bien en eso significa que no estás trayendo dinero. Y también estás bastante jodido por ese lado. Es como ser también vendedor de ropa. Vender de cualquier cosa. O sea, cuando trabajas, vendes de esto. Contratas por comisión. Sí. Y como tienen... Como persona seca que trabaja por comisión. Sí, todavía estamos esperando que vender algo. Y tienen dos hijos. De hecho, compramos más que... Sí, compramos más de lo que vendemos. Estamos acumulando para el futuro, mentira. ¿Quién más va a tener la colección de tu Love Room cuando ya no lo puedas conseguir más? Ah, entonces, no sé. Todos lo van a querer. Todos lo van a querer, obvio. Va a valer oro, yo no lo voy a vender. Como va a valer oro, no lo voy a vender. Bueno, y tienen dos hijos. O sea, dos bocas de alimentar una familia que se está quedando de hambre. Que los hijos son dos. Son Jesse y Sam, de 14 y 10 años. Sí, sí. Que cada uno tiene sus propios problemas existenciales. Por un lado tenemos a Jesse, que está... Esta no es como en cosas, como en The Push. No. La pendeja calentona y el... Y el pibe robotiemo. Social. Sí, más o menos. No, a ver. Por un lado tenemos a Jesse, que está descubriendo el hecho de ser hombre y que el sexo está bueno. Ah, Jesse es el hombre. Sí, los dos son hombres. Los dos son hombres. El tipo está descubriendo el sexo porque está leyendo revistas y cosas así. Está descubriendo la perversión. Descubrí internet. También. Vos descubriste internet. Acabo de descubrir internet. Antes llamábamos la banda chancha. Lo que antes llamábamos. La banda chancha, hace mucho no escuchaba eso. Y tengo que decir que su amigo de un par de años más que él, sí, le está dando una mano con el tema. Y le está dando una mano, pero le está dando una mano importante, ¿eh? Porque el flaco tendrá cara de boludo y el padre y el padre de Jesse lo tratará como un deforme boludo y tendrá problemas familiares y todo lo que vos quieras. Pero el flaco tiene mina, organiza fiestas para coger. Es increíble el flaco y lo lleva al pibe. O sea, es realmente el amigo que dice: Mirá, vamos a la casa, wey, me invité a estas locas. Andá, si vos querés andar por ese lado, andá a cogetilá. Capo el amigo, ¿no? Digo, se la juega el amigo, ¿no? Lo tratan para el culo durante toda la película, hasta lo cagan a trompada, pero. ¿A cuál? ¿A Jesse? No, al amigo. ¿Al amigo? Al amigo. Pero por eso es injusto. Y el flaco no hace nada, o sea, aparte de... O sea, lo lleva a cazar a... No a cazar, a jugar... No paintball. A la boleta que juegan en C-Tribu. Softball. Sí. Airsoft. Sí. Lo lleva a jugar a Airsoft al monte. ¿No? Sí, no, como que se entretienen bastante los boludos. Sí. Y bueno, por otro lado tenemos a Sam, que es un nabo. Es el pendejito de 10 años nabo. Que le gusta Ben 10. Está para molestar. Está para molestar con su walkie-talkie este de. El hermano está durmiendo y por ahí le suena el walkie-talkie que le empieza a decir, che. Él se quedó de que se iba a ser grande. Sí, control lunar me está escuchando. Sí, qué mierda. Y mirá, estoy escuchando ruido. Papá, están peleando otra vez. Ah, bueno, dormite de una vez y no me rompa las pelotas. No, pues están diciendo cosas. Vos dormiste y dejá de romperme las pelotas. Sí, peleando. Sí. Toma de lucha. Cabellera contra cabellera. ¿Cómo se nota? No tengo escrito nada de esto. Bueno, la joda es que en un momento así de no podemos dormir. Sí. No podemos dormir. Vos escuchás que la madre Lacey se levanta. Se levanta un día para ver qué onda, porque escuché un ruido extraño en la casa. Sí. Y cuando va a ver abajo, no hay nada raro. O sea, pues posta, no hay nada raro, no hay nada ni por acá, ni por allá, ni por allá. Llega a lo que es la cocina y ve como un montón de platos y de cosas que tenía apilada por toda la casa. Están todas apiladas como torres en la cocina. Sí. De una manera en la que dan un reflejo medio extraño y hacen un sonido, pero muy a lo diapasónico. Sí. Y ahí, pero oscuro, totalmente oscuro y la casa toda cerrada. y de onda, o sea, queda como qué carajo eso. Al otro día tenés la típica discusión de con el esposo de che, ¿hiciste vos esto? ¿Lo hiciste vos? Obvio que no lo hice yo, estaba durmiendo. ¿No lo hiciste vos? No. Y van a los pibes y lo agarran a los dos, che, ¿ustedes hicieron esto? No. ¿Y quién lo hizo? Ah, lo hizo Sandman. Sí, porque el hermano le contaba historias de Sandman al pibe. No. O sea, el pibe de 14 años le leía Sandman al nenito de 10 años. Sí. O sea, medio que no da. Pero bueno. La joda que nos quedamos con Sandman, sí, pendejada, medio situación extraña. Antes de eso, antes de lo de los pilares estos, diapasónicos, la loca había escuchado también la noche anterior a esa, como que alguien se había metido en la casa y cuando baja encuentra toda la cocina, encuentra la heladera abierta y comida tirada por el piso. Sí. Como y comida mordisqueada tirada por el piso. Pero lo gracioso es que solamente lechuga, no sí. Carne. Era vegetariano. Era un choro vegetariano, un choro vegan. El primer choro vegan de la historia se metió a tu casa y entró a comer lechuga. Ponen alarmas. Después de lo del diapasón ponen la alarma, ponen un montón de boludeces. Antes de poner la alarma tienen otro encuentro. La noche que sigue a esa, él revisa otra vez, vuelven a escuchar ruido en la casa. Baja directamente el tipo, cuando baja encuentra que todas las fotos de la casa, de los cuadros, sí. No hay ninguna. Están los cuadros pero no hay ninguna de las fotos. Hace, cagan en las patas, dice qué onda con la casa. Y bueno, empiezan a poner cámara, empiezan a poner sistema de seguridad, lo normal. Llaman a la policía para ver qué onda, que ya era la tercera vez que la llamaban. Pero no, nada, o sea, no resulta nada. Es el loco psicópata masturbador. El, el masturbador de... y no, nada. En un momento agarran, suenan todas las alarmas de la casa al mismo tiempo. Llegan abajo, no encuentran nada, hasta que en un momento en una de las habitaciones se ve pasar algo que parece ser una sombra que está en la habitación del pendejito. ¿Para qué? ¿Para qué? No te puedo explicar el cagazo que tiene esta gente. Encima, vos tenés que ver cómo viven, porque es una cosa muy extraña, porque, o sea, debe ser muy de los suburbios de allá, pero la puerta que separa el patio trasero del comedor es una puerta de vidrio. O sea, una puerta de vidrio, como que te digo, marco de chapa, cuadrado de vidrio. Sí. Y no, allá es común. Sí, bueno, pero a eso yo le llamo vengo con un ladrillo y me meto en tu casa, o sea, ¿no? Vos decirle de la manera que vos quieras, pero yo eso lo veo terriblemente boludo. Y más con la puerta que está separando al patio de tu casa del comedor. Que tienen sus mágicas cercas de madera. No, sí, que nos protege del mal. Y si hay un enano de por medio en el pasto, ni te digo, está totalmente protegido del mal. De Miami Melist. Empiezan las averiguaciones de qué onda puede ser. Hasta que empiezan a venir vamos a llamarlo los sucesos más extraños todavía. A Daniel le empieza a salir una urticaria rara detrás de la oreja. En la casa se empieza a escuchar como una especie de zumbido, pero muy, casi muy imperceptible, pero no saben de dónde viene. Hasta que en un momento, tres bandadas de pájaros que venían de diferente dirección decidieron así del aire que el mejor lugar para ir a tirarse un clavado era la ventana de la habitación del pibe. Ah. Pero así, tenemos como 158 pájaros que cayeron del cielo y hay gente del gobierno ahí juntando pájaros para ver qué onda. Es cuando te levantas un puesto de pollo. Sí, un pollo de pollo de brasas. Y bueno, y obviamente que toda esta es peor. Empiezan a aumentar los sucesos misteriosos. Es de Curcum, día normal en los suburbs, sí. Con los vecinos latinos viviendo al lado tuyo, chicos negros en las casas de atrás. Secuencia. Sí. Y a todo esto, empiezan a tratar de averiguar qué onda con esto y obviamente se van por la de debe ser espíritu. Algo hay en la casa, hay algo maldito en la casa. Y pero el tema es que ya cuando empezás a... El pibe empieza a tener lapsos de memoria. Sí. Empieza a hacer cosas raras. O sea, por ahí empieza a caminar y después no se acuerda que caminó. Después empieza a gritar y no se acuerda que gritó. Después empiezan a hacer directamente cosas raras, más allá de caminar y gritar, empiezan a hacer cosas raras. Y cuando ya la cosa esta de perdemos lapso de tiempo empieza a afectar a otra gente y no tanto a ellos, o sea, no es que afecta a gente de atrás de la familia, pero deja de afectar al pibe, y por ahí lo afecta al pibe más grande, por ahí después lo afecta a Daniel, lo afecta a la esposa. Después se pone medio extraño la... Se pone sexy. Se deja, pero no. Y después hay un par de imágenes que son bastante fuleritas dentro de la película. Que... Pero no, nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Hasta que más o menos empiezan a entender. Va, visitan un especialista. Sí. O empiezan a revisar así lo. Obvio, buscan en search. Bueno, no tenían a mano Google, entonces buscan en search. A ver, vamos a poner dibujos extraños, sucesos, pájaros, no sé cuánto, y empiezan a sacar así referencia y terminan hablando con un especialista en el tema que promete que promete darles una solución cercana, aunque la solución no le... aunque puede ser que no una solución, una respuesta, aunque la respuesta no le va a gustar ni mierda, porque es un tema terriblemente derrotista lo que les va a contar. Y se van a dar cuenta que acá hay más ciencia ficción que terror en el medio de todo esto. Membrana, más cerca del doctor Membrana. A ver, ¿qué les puedo decir de la película así en general? Como película de terror, mucho miedo no da. Pero posta, miedo, así como diría, ah, no te vas a sacar ni un susto, ni uno. A nivel trama, tiene una parte que se pone muy lenta, más o menos. Después de los primeros 10-15 minutos, cuando ya terminan de hacerte la introducción, la película se pone bastante, bastante lenta. Después retoma un poco la velocidad, pero tampoco es que es vertiginosa. A nivel de cámaras, está bien. Tiene muchas escenas en la oscuridad. Y no está muy bien iluminado el tema, por lo tanto a veces son más oscuras de lo que deberían ser. Después, ¿qué les puedo decir? Sets hay dos o tres. O sea, tienen una toma del campo, una toma de una piscina y después todo lo demás pasa en la casa. Así que en ese tema no trabajaron mucho la imagen. No van a ver nada loco. O sea, nada loco fuera de una casa de así normal. Y la cosa esta que los estás echando. Que después sí puede atribuirse a otra cosa, pero bueno. No. Esta imagen. Le está tocando el trasero. Sí. Pero no. Mira, es una película, es increíblemente normal para DVD de cabeza, para cable si se puede. Al final fueron aliens, sakureña. Y mira, yo no lo quería decir. Mitchell me dice, es como cuando te miras la remake de Carrie y no te produce nada. Sí, sí. Solo la loca religiosa de la película. Es como, esto si lo querés, como la explicación de Discovery y de History Channel. Para Discovery, átomos, partículas, gases de pantano, sucesos extraños. Para History Channel, aliens. Sí. Este está dirigido y escrito por Scott Stewart. Sí. Que tiene. Sí, que tiene Scott Stewart. No, tampoco le tiré tanto así como. Le tiré como papa. Es que Scott Stewart tiene Priest. La del. Sí. La del loco este que está basado en el manga coreano. Sí. Que tampoco te digo que es la verdad. Tiene Legión de Ángeles, que es una cagada. Legión. Sí. Y aparentemente tiene dos temporadas de la serie Defiance, que yo te digo que no la vi. Así que no. Cero me parece que lo estaba viendo. Pero Ni idea. No. Si es la que yo creo que es, vi medio capítulo del principio, que es la de este mundo que aparentemente no sé si cayó la bomba nuclear o vinieron los extraterrestres y le hicieron concha, no sé bien cómo va la mano. Si es la que yo creo que es. Pero voy a decir que esta tampoco es su gran obra maestra. No, por tiene que incursionar en otro género, porque por ahora no le está pegando el tipo. Ni el póster te da ganas de ver. No, y te digo que este póster, no sé si, no spoilea porque es una cagada el póster, pero tiene otro póster que, este es el póster original de la película, es el de la casa, con los pájaros volando. Sí, ese es el póster de la película. El ataque de los pájaros. Sí, lo podían haber puesto el ataque de los pájaros. Que ya había una película así. Los pájaros de Hitchcock. Sí. Por favor, te tiraría jaula. Un poco más de cultura, pero no puedo, se me acaba, tengo que usar el otro balde para otra cosa. Sí, necesitamos una jaula. Que sea grande. Estaban hablando de si alguien había visto la película de Thor. Acá, según decía Darío Alexis, llega el 14 de este mes. La segunda de Thor. El tráiler ya está. Está el tráiler de la película de Thor. El de X-Men Day of Future Past. Que está bueno, lo vi. No, capaz que no tendría que haberlo visto porque estoy seguro que spoilé a dos manos. Pero por lo menos el tráiler está bueno. Y el que sí vi el tráiler fue el de la nueva película de DC, la animada. Sí. DC War. Puede ser, sí. Que está bueno. Y Ryan también pregunta, ¿están? Pregunta si estarán subidos los programas de Personas Secas de Moto Moto para darle retro al mega maratón de Personas Secas. Bueno, de Moto Moto. No, creo que eso estaban todos en Mega. Sí. No, eso sí. Tendría que subirlo todo de nuevo. No. Te no da. Igual pesa un poco. Sí, pesa un poco, pero no da. Dónenme. ¿Cuántos serían estos? ¿20 millones? No. Vamos a decir 20 mil millones. Y el desarrollo de Neko Maze Loli para hacer realidad. Sí, armá un Kickstarter, dale. Yo te doy unos 3 pesos, dale. Dato curioso: muchas pelis de terror gringas se estrenan directamente a DVD o en Netflix, pero son proyectadas en cine en México y algunos sitios latinoamericanos. Y es porque no están buenas. O sea, ese es el gran misterio. No está bueno. Váyanse a película de terror tailandés. Dice, Pairo, pero si en el puto trailer salen, no me lo reprimas, sacureño. Sí, bueno, la joda es que hace mucho tiempo que dejé de ver trailers, porque me di cuenta que no da. O sea, era re obvio, la mitad de la película, los 10 minutos de la película es re obvio, pero no daba. Bueno, y curazo de creo que se suman los... Dice, yo voy a mitad de mi soenga y me faltan 2 de Hajimaruyo. No. Bien. ¿Algo más acerca de esta película? No, si quieren ponerle un pirómetro a esto, vamos a ponerle un... dejarlo un rato más en el horno, porque te digo que no entusiasmo para nada. No la quiero matar porque dentro de todo la idea está cerrada, pero no tiene puntos como para sumarle. Es una película para verla y nada más, ¿no? Y ahora sí, también vamos con el opening de una de esas series como... el opening de Valkyrie Romance. No es una serie como eso, es una malísima serie. Es como esas cosas de... ¿cómo se llama? De Pecado Universal. Está muy buena. Tengo esta armadura majestuosa. No. O sea, media pila, estás en pelotas. Sí, no. Diría mínimo... ¿Mínimo de coro o qué? No. Mínimo hace algo. Sí. Mínimo muestra más. Vamos con el opening de Valkyrie Romance, que se... creo que se titula... Un Delayed. Sí. Bueno, vamos con esto. Delay over now. And did it for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, Faltan bien poquillas semanas y no hemos hecho promo. Luego, hay tantos tipos de promos que ni siquiera sé cuál podemos escoger. Pues ay, no hay que batallar, hay que hacer el clásico, que agarramos un intro de una caricatura ochentera y nada más sustituimos los nombres de los personajes por los nuestros, ¿sí? ¿Ya? Tres. Jóvenes campeones. Sí, ese siempre funciona. Bueno, aunque podemos hacer otro chistosón tipo sketch como el anterior. Oh sí, lo recuerdo bien. O como los que hace el Cosna. Ándale, podemos completar la historia de Cosme Fulanito. Sí, también. O no sé, o hablar con una voz cool. Sí, o sea, hacer el clásico intro de ¡hola amigos! Bienvenidos a novena temporada de Hobbies y Zombies. Sí, sí. Y al final decir que hay porno. Sí, siempre hay que decir que hay porno. Sí, porque no, hey, o sea, si no, no se van a enterar que nos tienen que escuchar todos los viernes a las 8:30 de la noche. Transmisión en vivo. Así es. O también está el que es como de, que apela a la cultura. Dice, Hobbies y Zombies, novena temporada. una casita. Podemos hacer. Good, ¿y tú no traes ninguna idea? No, pero la verdad, yo sin yo no funciona. hobbyzombies.blogspot.mx. Seguimos funcionando sin guión y sin promo. Yeah. Por el poder del escroto de hierro. ¿Vos también pueden decir cómo salió ese tío? O sea, yo no me acuerdo eso, pero ni por puta. Si pueden contextualizar eso, se los agradecería, porque me encantaría recordar en qué, cómo salió el tema del escroto de hierro. Es que en un programa que supuestamente estábamos en radio y no teníamos muchas más limitaciones verbales, llegamos a hablar de un escroto de hierro. Saludos a Sato, que está con nosotros. Sí, que Dios Camote lo sigue protegiendo y el agua no tapó su vida todavía. A ver, sección de anime de Persona Secai. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Bueno, ustedes ya saben de qué vamos a hablar. Es primero de mes, así que tenemos que hablar sobre estrenos otra vez. No, ya su madre. En realidad tenía otro informe de anime preparado para esta semana, pero como que no llegué a terminar el de cine, menos voy a hacer el segundo anime. Pero este es cortito, este tampoco lo voy a saturar demasiado. Por principal, ustedes saben que esto es noviembre, es un mes meramente de transición. Acá no se va a estrenar nada, que los llame y que los saque de lo que están. Y como tienen 57 series el mes pasado, van a terminar el año con eso. Y lo que van a ver en diciembre tampoco les va a impresionar mucho. Acabas de perder la apuesta porque tosiste un montón de veces. Este programa me hace mal. Este programa me hace mal. A mucha gente. Me parece que alguien está absorbiendo salud y alguien le está quitando a los demás. Que es como los anillos casados del Ragnar, boludo. Sí. Puedo donar salud y recuperar maná. A ver. Pero sonríe si sos un high priest. Un Crusader. También. Y un high priest. Como Crusader todo rinde. Los high priest si sos de cast. Sí. A ver, vamos a dejar de hablar, Ragnar. Vamos, después te voy a contar algo en la sección extra. Bueno, a ver, sección de estreno. ¿Qué tenemos? Vamos a empezar con un especial. Que en este caso tenemos Lupin Sansei, Princess of the Breeze. O sería Kakurasatera Kuchutoshi. Que este es el nuevo especial de Lupin III. Que esto es más para terminar el año. En este caso tenemos una historia de piratería voladora. A ver. La cosa se desarrolla en la ciudad-estado. La ciudad-estado. En una ciudad de estilo europeo llamada Yajalta. Yajalta. Porque está alta. Yajalta. Un lugar que flota libremente en el cielo. No me pregunte por qué medio, porque está como que flota. Está como arriba de las tortugas de Avatar. Y flota, todos flotan. No, pero ya hay otros lugares que flotan así. ¿Así no? Sí, así sí. A ver, ¿dónde? Ahí ya en otros animes, obviamente. Ah, pues me decís por acá. Acá a dos cuadras hay un lugar que flota así. Ah, qué bueno, ¿lo viste? Se ve que no tenés los ojos. No crees lo suficiente en la magia. No tenés los ojos de mago. La verdad es que vos sos el mago. El mago que no ve. El mago que no ve. Tengo menos uno en vista. Bueno, y esta ciudad, como dije, está flota libremente en el cielo y no ha tenido contacto con el mundo exterior en años. La ciudad-estado de Yajalta está a punto de abandonar su estatus de monarquía para entrar a lo que es una república, lo cual es básicamente una monarquía pero militarizada. Y en conmemoración a este hecho, y por primera vez en siglos, el tesoro de Yajalta será revelado al público y por supuesto el gran Lupin III no puede perder la oportunidad de poner sus manos arriba de lo que sea que sea eso, no importa lo que sea. El escroto de hierro. Pero lamentablemente piratas aéreos se anticipan a sus planes. Esto es muy extraño, pero creo que la primera vez que alguien se lo anticipa a él. Y bueno, todo el tema va a pasar por recuperar el tesoro, la cacería del tesoro y un par de personajes más. Y no sé si Fujiko, si Fujiko y compañía salen de la historia, pero tenemos vino. No sé quién es, pero hay vino. ¿Te imaginas un Doshi Shaoi de Lupin? Ay. Ya sé, pero te lo imaginas. Terrible. No, de Lupin no, de Fujiko. Y hay algunos muy buenos. A ver, después también tenemos esta otra cosa, que es Yugo Shonen Hokyu Kaisenoshima de Daibouken. A ver, una película. En esta ocasión tenemos una película furry. Y como para mejorar, es furry post-mortem. Post-mortem. ¿Qué son? ¿Furry zombies? No. Basado en el cuento de Julio... ¿Furry fantasmas? No. Basado en el cuento furries. De... ¡Furries! ¡Te dije que no! Furries de espíritus trascendentes que no son espíritus. Furry modo, ¿qué es esto? Basado en un cuento de Julio Verne, el que se llama Vacaciones por 2 años. No es un cuento muy conocido, pero bueno. Nos llega. Voy a decir, el último trabajo de Rintaro Nakamura. Quien en su momento fuera el director de Lane o de Rec. Fue pasado de una cosa a otra, sí. Y ahora pasó otra cosa. Sí. Y en el 2007 nos trajo Ghost Hound. También pasó de otra cosa más. Y Lane tenía. No sé. Sí, más o menos. Creo que te acepto más Lane y Ghost Hound. Que Rec. Creo que le agarró mucha depresión con Lane. La agarré, terminó muy hypeado con Rec. Sí. Y después, sí, se quiso curar con Rec y después se terminó de deprimir con Foss House. O sea, sí, es como. Tiene muchos picos de estado de ánimo. Sí. Como la depresión de Anno. Para los que no conozcan Ghost Hound, no es Ghost Hound, la de los cazafantasmas. Este es Ghost Hound, la de los pendejos que salen de. Que tienen la. Los poderes para salir del cuerpo. Sí. Bueno, esa. Que esa no está tan buena como Ghost Hound. Sí. Bueno, en este caso tenemos una movie Kodomo sobre un par de lobos antropomórficos en una isla en una especie de aventura pirata. La joda de Nakamura es que el tipo falleció en junio de este año. Por lo cual el tipo no llegó a terminar de dirigir esta película. Así que agarraron lo que había hecho. Y tuvo que venir otra persona a terminar de hacer el corte final. Y recién ahora llega en cine. Esta era una película que se iba a estrenar para julio, una cosa así. Pero obviamente el tipo se murió. Entonces esto, el tipo... Esto te hace creer. Que ahora vive en el celuloide. Ahora vive en Xanadu. Ahora vive en Xanadu. También tenemos otra película más. En este caso. Recuerdan Lane, entienden lo de Xanadu. Si pensaban lo que es Xanadu, entiende lo que es Xanadu. A ver, acá tenemos otra película más. En este caso tenemos Bayonetta, Blood Faith. Ya salió, sí, ya salió. Sí, sí. Esta es la que está dirigida. ¿La que está dirigida por quién? ¿Qué tal? El director de Rings of Tennis. Sí. Y otra cosa más, pero tenía también algo bueno. Sí. Para... No me acuerdo qué. Sí, sí, ahora te vas a enterar. Para los fanáticos de la moda del pelo, llega Bayonetta, la película. Voy a decir que intenta adaptar un poco la historia del juego del mismo nombre, protagonizado por la sensual bruja Bayonetta, quien vaga por el mundo buscando sus recuerdos y rompiendo a quien esté en el medio directamente. Voy a decir que acá va a haber dos cosas. A ver, la primera cosa es que es una cagada que la saga siga solamente en Wii U. Esa es una cagada. Segundo. ¿Es Capcom o no? Sí, pero Bayonetta 2 no sé. Sale solamente para Wii U. Eso es una garcha. Segundo. Se llama pagar exclusividad. Sí. No la va a poder jugar a nadie gracias a ese pagar exclusividad. Segundo. ¿Es eso o van a comprar la Wii U solo para jugar a Uy, Bayonetta? Sí, sobre todo. Segundo, no creo que puedan adaptar la historia del juego. Mirá, en sí. Mirá, yo me compré la Wii U solo para jugar Bayonetta y el Super Smash. Nada no, más. Ni a palo ninguna de las dos cosas. A lo sumo a que salga un emulador bueno de Wii U. Sí, ya de cabeza un emulador. Sí, ya no me lo compro. Un emulador de 64 que puedo hacer mover a Wii U. Bueno, como le decía, la película ni a palo va a poder adaptar la historia del juego. Porque la historia del juego es larga como la madre. No demasiado compleja, pero sí larga. Entonces no, como... A lo mucho esto va a tratar de Si tenemos un poco de suerte, va a terminar siendo como la película de Dead Space. Sí. Que estuvo buena la película de Dead Space dentro de todo. Que no terminaba. No, porque termina la película y empieza el primer juego. Sí. Bueno, también hay que... También hay que aclarar que esta película es un producto Gonzo. Sí. Y a Gonzo le copan este tipo de cosas. Entonces tenemos ahí posibilidad de que la película salga bien. Mm. También significa que tenga éxito. Sí, también. Por lo cual Gonzo va a seguir medio cojeando en su situación económica. Sí, sí, pero dentro de todo por ahora está perdiendo, pero estable. También tenemos otra película más, que en este caso sería Kaguya Hime no Monogatari. Que esto sí me resultó un poco loco. Y realmente me pasó totalmente por abajo del agua. Tenemos otra película, que en este caso es una adaptación de la historia de la princesa Kaguya. O sea, ya saben, es la pendeja chiquitita, la del bambú, que se va a la luna y bla. La historia ya la conocen. Bueno, que acá se va a conocer al conejo de la luna y después el conejo de la luna saluda a los dangos, sí. El mundo dango. Sí, sí. No, y son todos felices en la familia dango. Sí. y está el abuelo dango, sí, sí. Toda esa cosa danguesca. Y la cachan dango. Y la cachan dango. Bueno, acá lo que nos cuenta la movie es que sí. Esta película está dirigida por Isao Takahata, el cual... ese pequeño detalle convierte esta película en una producción 100% Ghibli. O sea, esta es Kaguya Hime no Monogatari de Ghibli. Es increíble la poca difusión que ha tenido esta película, aunque sea por ser Ghibli. Es una película Ghibli que no conoce nadie. A lo mejor puede ser corto también. No, es película. Corto película. O película corta. Yo no tengo duración, pero no parece ser corta. A ver, después, como para mejorar, otra película más. Sí. En este caso tenemos Persona 3, The Movie. Buena película, obvio. Hay gente que está esperando. Sí, hay mucha gente que está esperando. Siempre hay gente que está esperando esto. Ya salió el single de la movie también. Ajá. Del tema principal. Para el deleite de todos los fans de Shin Megami, nos llega... ¿Shin Megami? Sí. Shin Megami Tensei. De Shin Megami Tensei, batí Shin Megami. De Shin Megami Tensei. Nos llega otro intento por poner la saga en un honroso formato anime. Cosa que cada vez le sale menos a este tipo. Pero a nadie le va a decir que no lo estaba intentando. No sale, la cuestión es que los estudios son a ver, no lo hacen. No sale. Persona Trinity Soul. Persona Trinity Soul ya estaba cagado desde entrada. Persona 4. Devil Survivor 2. Bueno, a ver, en este caso, a ver qué tenemos. Tenemos la adaptación de Persona 3, el juego protagonizado por el emo de Yuki Makoto y sus colegas del CIS. El emo de Yuki Makoto. Sí, sí. Bueno. Y sus colegas del CIS. Porque le cambiaron el nombre. No, se llama Yuki Makoto. Para la película le pusieron un nombre, porque en el juego original no tiene nombre. Pero como la llamaron los fans, o sea. El personaje principal tenía el nombre, ¿cómo era? No, igual que el primer Hokage, no me acuerdo. No, que el tercer. No, el cuarto Hokage, el. Ah, no me sale. Yo me acuerdo como Yuki, ¿sí? No, ese es el nombre que le pusieron en la película. No mezcla, lo jugué muy poco el 3, por eso no me acuerdo. Después el juego no tiene nombre el personaje. En el juego le dijeron Yuki un par de veces. En el juego no tiene. Después los fans le inventaron un nombre. Ya te dije, ¿no? No, vos jugaste el 4. No, al 3 también lo toco. Al 3 también lo toco un rato. Pero como que no me llamó para nada. Me llamaba a mí. Ya fue. Después me acordaré. No interesa. La joda que tenemos al flaco este y sus colegas de CIS, quien tienen que lidiar con el tema de la Dark Hour, ese momento mágico y místico. Entre el cambio de día. Donde si no rendiste haces honka de muerto. Y si no te pegas un tiro en la cabeza, sale el cuco y te coge. solamente ellos podrán sobrevivir, intentar resolver el misterio de este fenómeno. Así que todos saquen sus evokers y prepárense para una larga, larga noche. Vale, todas las finales adaptarán, si es que llegan al final. No sabes. El final harem, que no se puede. A ver, también tenemos... esta vez tenemos OVAs. Esta vez tenemos Hidamari Sketch, Saehiro Tsutsugai Ohen, que son dos ovas. Sí, esta es la grabación. Sí, la grabación. Bueno, y seguimos con la saga de Hidamari. En este caso, dos ovas melancólicos para la saga donde... Puedo decir, para esta saga donde sí pasan los años y no están de adorno y suena el pedo. Sí. Otra serie que le gana a Minami. Sí. Por las cosas del tiempo llega la hora de decir adiós a varios compañeros que se gradúan. Y comienzan las despedidas de la senpai. Sí, los apartamentos Hidamari están a punto de quedarse bastante vacíos. Porque creo que quedan dos de la... Creo que queda la... no me acuerdo cómo se llama la rubia. Porque la principal ya se graduó, eso, ¿no? la rubia del segundo año, que ahora está en tercero, que está a punto de graduar, quedan dos nada más. Bueno, tenemos lágrimas, recuerdos y por supuesto alguna frutilla en el medio como para calmar la cosa, como para calmar el Hidamari shock. y después tenemos esta otra cosa, que es Love Live School Idol Project OVA, que... Me encantaría regocijar a los fans de Muse tirándoles la info de que esto es un OVA especial, que termina la serie, o que empieza una serie nueva, o que larga una saga y es inglés, pero no. A ver, esta es una simple compilación de 6 videos musicales de las chicas de Muse. Lo que no estoy seguro es que si son los 6 videos musicales que tenía antes Muse en un compilado, o los 6 videos musicales que tocaron durante la serie. Que no fueron 6, fueron más. Por eso, esa parte no estoy seguro. Esto viene con el sexto cinta. Sí. Y... voy a decir que a lo mucho tendrán una que otra sorpresa en el DVD, pero es simplemente una compilación. Y al margen de todo eso, también hay un nuevo video musical de Muse, que se llama Music Start, que este calculo que debe ser el sexto video que meterán ahí. O sea, no sé cómo lo van a manejar. Music Start sé que está. Igual se lo dejo para que le echen un coso, para que le echen una ojeada. Y nada más. No hay nada más. ¿Y se acabó? No hay nada más. Te dije que era muy corto toda esta boludez. Pueden ponerse al día con las cosas que están saliendo. Que sí. salieron. Que salieron. Hay gente que todavía no vio ni el primer capítulo de algo, así que no me entra a trolear con que se estrenó una mierda. Yo voy a tener la esperanza. Ay, hay hentai, hay bastante hentai como para que vean. De que al menos la película de Persona se cae va a estar. Persona, no se cae de persona. La película de Persona se cae va a estar en cartelera en el próximo buena. 2016. Va a estar. Buena mínimo. Espera. Che, yo quiero que mi papel lo haga Chuck Norris. Chuck Norris. No, Chuck Norris no. Sí. No hay presupuesto para Chuck Norris. Pero él se copa. Si yo le digo que tiene que hacer de mí una película, se copa. Me agarramos y le pagamos al que hizo el. No me acuerdo cómo se llama esta película de Superman. Pero en la que Superman parece cacho pan. En una cacho castaña. Pucho la pantera. Ah, vamos a hacerle que le vamos a pagarle los diseños a ese tipo. El Superman del Jopo Místico. Entonces así te vamos a aparecer Pucho la pantera. ¿Qué querés que le diera unos mensajes? A ver. Ya están tirando por acá. Por Danny DeVito va a tirar. Por Danny DeVito. Bueno, vos te dan de Danny DeVito. Muy bajito y tiene poco músculo. No. A ver. Y vos tenés poca barba como para hacer Chuck Norris. Ah, pero Chuck Norris lo afeitamos. Chuck Norris lo afeita. Pero Chuck Norris no se afeita. No, por si tiene que hacer de mí se caracteriza y se afeita. A ver, vamos a empezar desde abajo. No, desde abajo fue ayer. Ay, que dice. Cagada fue lo de Wii U con Batman Origins. O sea, te quita el. Sí, esto lo leí. En Batman Origins de Wii U te quitan el multiplayer. Igual es multiplayer por Nintendo, así que te puedes imaginar que la red de Nintendo funciona para el ojete. Ah, y hay otra cosa sobre. Haceme acordar. Una cosa que quiero comentar en el siguiente segmento sobre Disney. ¿Por qué no lo haces recordar a los demás también que también están escuchando? Porque te lo estoy diciendo vos, para que ellos también te hagan acordar a vos. Voy a anotarlo en mi anotador. En mi máquina de escribir invisible. tenemos la reacción obvia de Sakura Nature por el estreno de la película de Persona 3. Minato, ahí está. Minato se llama. Es el nombre que le pusieron a alguien. al protagonista de Persona 3, los fans. No pones eso. Sí, obviamente, como dice Mitchellman, la película de los suicidas, donde esta película puede incitar realmente mucho suicidio. Si yo me pego un tiro en la jeta. No, si te pegas un tiro en la cabeza por haber visto algo de. Si yo me tiro un tiro en la jeta y sale un bicho re groso matador. Sí, pero vos te. Bárbaro, puedes... yo lo hago. Sí, si me dan esa garantía, va, yo lo hago. Si vos te pegas un tiro en la cabeza por haber visto algo de Persona, entonces sos un pelotudo y mereces morir y dejar de gastar el oxígeno de la gente que sí lo aprecia. Ay, ¿qué hice? Ah, ya te andas jugando ahora Persona 3. Se va a poner en contexto. Sí, acá Carazo también confirma conmigo que no sé cómo Persona 3 y Sol recibió Luz Verde como proyecto. Hay tantas cosas que recibieron Luz Verde. Explícame que cualquier romance y después que, te digo verdad, Persona 3 y Sol. No fue Persona 3 y Sol lo que recibió a Luz Verde. Fue... Bueno, primero se dijo que iba a ser la adaptación de Persona 3. Después lanzaron la mierda esa de que el guión iba a ser original y batida. Bueno, acá son dos comentarios sobre Persona. Entonces tendrás que tirarte un tiro y tratar de pararlo como Yotaro. Sí. No, Carazo, no te acerques al manga de cualquier romance. Te vas a arrepentir para toda tu vida, posta. Te lo dicen de los que jugaron el material original, alejate de esa mierda. Esperá que llegue 25 de diciembre, que arranque la comiquete y vas a tener un montón de porno de cualquier romance. Y con eso te vas a entretener, pero alejate de eso. Tendría que interpretar Tom Cruise. Tom Cruise con... Pyro por Mark Takaskos. Mark Takaskos. Ok, Yuki, ¿qué era lo que había puesto arriba de todo, Yuki? No, Pyro, solo puede interpretar en cualquier cosa sería... No. No, créeme que no me iría el trajecito, de ninguna generación me iría. No sería agradable a la vista. Sería como el gordo barbudo Sailor Moon, o sea, no da. Sí. Concuerdo con eso. Vamos con el tema. No sé qué tema. Tira algo de la piscina de tema. Mira, de la piscina de cresta. Sí, mamá, vamos a tirar algo de tu piscina de temas. El ending de Kokomeki Battle 2. O ya lo pasamos la semana que viene. Creo que ya lo pasamos la semana pasada. No, ya lo pasamos la semana que viene. Que venís del futuro. Sí. Del futuro pasado. Exacto. Abre el company también. Vamos con un tema de Mushibujio. ¿Todavía tengo eso? Sí. Qué raro. Goodbye. Para ser random. Mándalo. Vamos con entonces con ese tema de Mushibujio. Mushibujio. Y mientras tanto, en la costa de Galicia, tenemos que empezaba la transmisión de Sailor Moon. Zero y Chichito estaban luchando contra Frieza. Y pues Chichito era el nombre de Krillin en gallego. Estaba la pelea de Zero y Chichito contra Célula. Vamos. たとえ Bye. ための争いなのか、心奪われしもだよ。壊れかけた自分見つめ、二度と繰り返さないと誓え。天に背くとしても決めた生き方を守り抜け。諦めるな、どんな時も弱い自分につけ込む隙を与えてはいけない。諦めればそこで止まる、叶えかけた夢を越えろ。 Y el oro, la fama, el poder, todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la cante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Haciendo saltar la pista. Te vamos a hacer saltar la pista, pero es más. Pero bueno, mejor no. Sección de sacar el culo de persona se cae. O sea, sección vamos a hacer vos porque tenemos tiempo. Sí, sí. Bien, saludos a Ale Mersen. Dice, quiero mis saludos. Sí, me fui a comprar cigarrillos y recién volví con ustedes. Dice, por favor, un gran pido al gran dios Pyro, todo pedo. Todo pedo ver, Luis, resuba el episodio 6, muchas gracias, adiós combate. Sí, no, te faltó decir el episodio 6 de qué, tenemos 7 temporadas. Supongo que será de Hajime no Ryo. Obviamente... No sé por qué, anda, yo me piqué. ¿Sí? Bueno, saludos a gente que... Dice Pairo. Dice Mao dice, hola amigos, me encantaría filiarlos. Ah, sí, claro, ya tengo que... Sí, yo también, te olvidé de pasar y agarrar el link. Pero bueno, saludos, Mo. Y también, Alemán, se te voy a seguir diciendo, saludos como de cuál temporada, la última. Ah, de la última temporada, mira, sí. ¿Pero anda? No sé, me voy a fijar. Si anda bien, si no anda bien, lo subo de nuevo. Te lo tendrás vos. Bueno, te... Yo te digo que anda. Bueno, el programa está súper, pero a ver si no salgo a comprar cigarrillos. De nuevo. Y saludos a gente. Y ciertos bots de por medio. Sí, sí. Bueno. Que estábamos. Sí, mira, ni que aburre. Aburre. Sí. Pero al final. Bueno. Al final, sí, ese es el problema. Que después de tanto aburrirte y después de tanta boludez, el final es como. Bueno. Me gusta el final de Mirai Nikki. No me pareció gran serie, pero el final creo que estaba acorde con la serie. Creo. Encima no terminó. Yeah. A ver, ¿y qué les puedo tirar? Disney. Hace una semana, esto ya lo había comentado una vuelta en el Mutante. Salió. Hay un juego de Disney que salió ahora para la Wii U. Antes ya lo habían tenido. Se llama Disney, no sé si, no me acuerdo si Disney Fantasia, una boluda así. El concepto es un juego que no es un juego. La boludez es esta: en el juego este te dan una especie de malla. O sea, el mismo juego viene con una especie de tela o plataforma, no sé bien cómo carajo llamarlo, y esto se juega con fichas. Sí. Con fichas de. Como si fuera con Heroclix. Sí. Como lo es así. Donde vos apoyas. Son fichas de diferentes personajes de Disney. Y vos la vas apoyando sobre la cosa esta. Sobre la tabla. Y la tabla como que te la reconoce por el código que tiene abajo. Tampoco tan místico. Sí. Y con eso vas haciendo como tu propia historia. Una boluda así. Sí. Y son como diferentes minijuegos. Una huevada. Pero pues la idea es esa. Ahora, este juego salió para Wii U, para Wii, para Play 3 y para Xbox. Ah, y para. Y también tiene una versión en 3DS. Ahora, ¿qué pasa con esto? Todas las tapas de todos los juegos son iguales. Porque es una conversión. O sea, es el mismo juego. Error, no es el mismo juego. No sé. Ese es el. Ahí está la parte divertida. No es el mismo juego. Vos si te fijas, esto solamente se puede dar cuenta alguien que tiene todas las consolas y tiene todos los juegos. No hay otra manera. Porque la tapa lo único que cambia es la barra de que dice para qué consola es. Ahora, ¿qué pasa? La versión de Play y la versión de Xbox son las versiones completas. O sea, tienen el juego entero, con toda la boludez de la fichita, no sé qué. Y tienen los minijuegos y la sección y el sistema del online, que aparentemente es la parte más divertida del juego. Ahora, ¿qué pasa con la versión de Wii U? La versión de Wii U no tiene conexión a internet. Directamente, no tenés el multiplayer. No es que lo conoces en internet y no se conecta. No tenés el multiplayer en Wii U. De onda. Ahora, ¿qué pasa con la versión de 3DS? La versión de 3DS ni siquiera es el juego. Ni siquiera, o sea, es un conjunto de minijuegos que ni siquiera son los minijuegos que tienen en el juego original. Son otros minijuegos. Y todo esto te enterás simplemente si lo tenés. Porque nadie te dice nada y en la tapa es el mismo juego. Es más, en las tapas de Wii, de Wii U, dice que el juego viene con el multiplayer. Y mentira, no lo tiene. Después otra cosa que me enteré de videojuegos. Ya salieron a confirmar en PlayStation Latinoamérica y... Todo esto surgió por un quilombo que hubo con el precio de la Play en Brasil. Que el precio de la Play en Brasil, o sea, todos saben que son $400 en Estados Unidos más impuestos. O sea, dice Nintendo, ¿qué te cuesta darnos un juego de línea decente? Que no tiene internet, eso les cuesta. Tendría que desarrollarte un sistema de internet que no tiene. Bueno, Volviendo al tema de la Play 3. Todos saben que la Play 3 está la más barata, $400. El juego se llama Disney Infinity. Disney Infinity, gracias. Es como Skylander. Sí, sí, gracias. Bueno, el tema es que cosa. La Play 3 está $400 más impuesto. Acuérdense de esa parte. Tienen que sumar el impuesto. Y más que nada el impuesto al tema del retailers. Porque eso es lo realmente jodido en la parte del impuesto. Ahora, cuando llegó la Play a Brasil, a pesar de que la Play 3 y la Xbox tienen fábricas en Brasil y se pueden imprimir de ahí, se pueden armar de ahí, y supuestamente a toda la Latinoamérica y Argentina deberían llegar más barata por el tema del Mercosur. Sí. En lo que sería Brasil, la Play estaría costando alrededor de $1,200. ¿Por qué estaría? En Chile estaría costando alrededor de los $700 y pico. Sí. Acá ya tiraron el precio, que es una ridícula. Pero, ¿por qué es este precio? Es porque cuando se pusieron a analizar de dónde venía este incremento del 200%, que nadie sabe de dónde carajo va, es el impuesto al retailer que no le cobran no le cobran directamente a las empresas por vendértelo. Sí. Se lo cobran directamente a vos. Es la boludeceta que yo te dije en un momento de que la Play te cobraban el hecho de enviártela, transportártela, el hecho de exhibírtela en el mercado donde vos la vayas a comprar, y el salario del que te la está vendiendo. Sí. Y el privilegio de poder comprarla cerca de tu casa. Sí. Que todo eso te lo iban a terminar cobrando a vos. Bueno, resultó que es verdad. Todo eso te lo están cobrando a vos. La Play no te la vende como acá la compraron por unidad. O sea, la compran de 200, pero en vez de comprar un bundle de 200 máquinas, compran, es como una. Compran 200 Play. Sí. A consumidor final. Cada una, como si te la cobran como si lo hubieran enviado por separado, especial. En FedEx, por supuesto, porque si no se dañaría la caja y llegaría muy tarde. Y te la cobran por de dónde está, transportarla al local. Te cobran el tiempo por estar en el local hasta que vos llegaste y la compraste. Y el beneficio por haberla comprado en el local que ellos quieren que vos la compré. Sí. ¿Y qué dijo PlayStation Latinoamérica a todo esto? Porque ahora tenemos PlayStation Latinoamérica, que dijo. Sí, bueno, sí. PlayStation Argentina. Sí, pues sí. PlayStation Argentina, no, Sony Argentina. Sí, dijo, y bueno, sí. Que lo van a negar, no pueden. No, pero tiramos otro argumento. Que ya sabes, igualmente con todo lo que te ofrece el Play 4. Play 4. ¿Vos querés Play 4? Acá Sakura Angel me corrige. No $1,200, como había dicho, $1,800. Me metiste en la magia ese. Sí. ¿Qué dicen? Acá estamos revisando los comentarios que están tirando. Se estaban hablando antes de que traían al español latino, parece. Series Zero no Tsukaima, The Vampire Bond y Secret Lassie. Yo sé que... Vi las tres series. A ver, ¿qué? The Vampire Bond, yo sé que en España ya estaba licenciado. Sí, porque está el manga. También estaban haciendo el anime. Y el manga dentro de todo pegó. No, pues estas son series que compraron inteligentemente junto a la licencia del anime. Entonces compraron la licencia de Vampire Ball, la licencia de Seikishi no Blacksmith y la licencia de Koso. ¿Cuál era la otra? Zero no Tsukaima. Y de Zero no Tsukaima. Que en Zero no Tsukaima tiene para tirar para rato. Pero tendría. No sé si es las novelas. Creo que está. Sí, no, pero compraron acá todo. Nadie se trae. Ya sé, no, pero digo, compraron todo. Compraron el... Pero acá no sé si compraron Zero no Tsukaima, el anime más las novelas, o Zero no Tsukaima, el anime más el manga. Por eso. Bueno, ¿y por qué estamos tirando tanto dato de consola? Porque dentro de 15 días tenemos el estreno de la Play 4. Por lo menos para la gran parte del mundo, para Japón llega en febrero. No sé por qué todavía, pero llega en febrero. Igual Bueno, ya está la muestra. Sí, ya está la muestra. Acá está el shopping. Se pone Winnie Eleven, es una mierda, pero ahí está si querés. Y está coso. Acá, si quieren el shopping, acá en The Best, en el centro, está. ¿Para probarla? No sé si para probarla, pero por lo menos bueno, creo que tienen una muestra. Ahí es donde yo te digo si podés. Va a ese local de Sony's. Hay que decirle a Ansen que se robe una. Quizás. Y a todo esto, empieza la super guerra de consolas porque tenemos a finales de noviembre tenemos Xbox. Sí. Ya se están empezando a tirar con 10 millones de kilos de mierda cada uno. No va a poder. ¿No va a poder? No va a poder. ¿Por qué estaba sonando el principio? Si no le dije que sonaba el principio de pronto, como que desapareció la cortina. No sé. Me encantó. ¿Vos le hizo? El programa que veis acaba de hacer algo totalmente random. Posta, voló la mierda de la pista de gol. Dejale como quiera. Ya, pero me iba por las pelotas, pero estaba así. Y hasta desapareció de la. Y la lista de resumen. Vos sigue hablando, me encargo de eso. Bienvenido al mundo de manejarlo como quiera. Al final, como no tiraron un comentario sobre lo de Brave, no voy a decirlo. Pero bueno, mira, después te lo comento a vos. Y mira, también les puedo tirar juegos que regalaron esta semana en PlayStation Vita, en PlayStation Plus. Sí. Regalaron el Hotline Miami, este juego de hiperviolencia indie. Sí. Que va a tener su segunda versión en Play 4. Que dentro de todo, yo me figuraba que era más fácil, pero como que hago 2 metros y me matan. Después regalaron el Saint Morra, que es un juego de. Es una remake de un juego de naves. De naves de la vieja escuela. Así de. Como el. ¿Cómo te lo puedo decir? Ah, había un. Es como el Raiden, sí, pero. Sí, sí, pero había un juego de estos que era de una navecita espacial que tiraba burbujas rojas y burbujas azules. Sí. Bueno, el Saint Morra es muy parecido a eso. Y después regalaron un juego que no me puedo acordar ahora cómo se llama. ¿Cómo era? Era un supermercado, no sé, estaba tirado por ahí. ¿Qué es? Más o menos el trainer para pasar tu vida adelante de. O sea, entrenándote para el chino. Para el chino de tu barrio. Vos todavía no sé qué mierda hacer con el bebé ese. Te aparece un bebé. Vamos a poner en contexto. El juego. Poner en contexto a la gente, no le diga al bebé ese porque la gente no entiende. El juego se llama Crazy Market. Está basado. Prácticamente te piden que elijas a. A una mina que se llama Lulu o un flaco que se llama Eugene. Que obviamente me fui por Lulu porque como que Eugene no. Y vos tenés que hacer el papel de un cajero en un supermercado X, casi en el Walmart. Donde estás supervisado por un supervisor medio viejo que te caga pedos. Y vos estás adelante de la línea del cajero y te van pasando las cosas por la banda transportadora. Y vos tenés que ir agarrando los productos, marcarlos y volverlos a poner en la banda registradora y de vez en cuando te cae una moneda de no sé dónde y vos las tenés que juntar, pero la joda es que si vos tirás si vos no marcás el producto se acumula en el final de la barra y si vos lo marcás y no lo pones bien en la barra no se cae y perdés automáticamente, pero después te van tirando pelotudeces como que te sale un bebé en el medio y no sé qué mierda hay que hacer con el bebé. Yo lo paso. Sí, ya intenté marcarlo, pero como que no pasa. Y si lo tiro a la basura me demandan. Si suena como esos juegos donde tienes que atender a clientes. Sí. Sí. Bueno, este no atendés a los clientes, pero soy de esos productos. Y eso encima te da como un error que si te cae un alimento. Sí. Y onda, están hechos de Restaurant City. Y la gente compra acá pelotudez como revistas porno o los muñecos del Flying Hamster o cosas así. Sí, no sé. Bueno, Alche. Yo no tengo nada. Bueno, ¿no tenés ningún tema extraño para tirar? Tema extraño. Temas extraños, temas extraños. Qué bueno que está el Wind Breaker. Sí. Creo que hasta ahora no encontré un juego que me diera más razones para querer comprar una PC Vita. Es un excelente momento para poder comprar, está más barata. ¿Y ahora bajamos de precio todavía? Debería. Depende de cuánto estaba. Y ahora está de menos de 250, creo. Dólar. Obvio, que sí, peso. ¿Qué querés? O sea, yo no tengo tarjeta de crédito, Pairo. Bueno, eso es tu culpa, no es la mía. Y a ver. Probablemente vos también la compraste acá, vos se la compraste en de Buenos Aires nada más. Sí, un retailer. Bueno, es lo mismo. Y bueno, pero yo la conseguí barata. Fue a ver que te estoy preguntando cuánto salía acá. Ah, no me acuerdo. Pero no me costó tanto. Acá creo se 1004... dice 1009, perdón, $199. $199, está bien. Creo que a mí me costó 1400, pero con la memoria y un par de boludeces más. Bueno, no te compraron condones, crema y vaso tío. A ver, ¿qué otra cosa? Ah, sí, lo que les comentaba. Me tengo que conseguir una Play 3 chipeada. ¿Para qué? Y porque... Quiero el Master. Y quiero el Master. Y quiero un montón de juegos. Quiero un montón de juegos pedorros que después cuando sale la Play 4, que la Play 4 es así, no la voy a chipear. Quiero que haga como el papel que te hace la PSP en mi vida. Que sí, agarro y con la PSP juego todos los juegos que quiero jugar y son extraños y no me importa que estén online y que me reconozcan los logros y que nada. Y simplemente los quiero jugar. Y la Play 4 sí, la quiero porque va a estar recopada la Play 4. Pues. Ya, estoy esperando que se estrene la Play 4 para así bajan de precio de la Play 3. Encontré precios interesantes para la Play 3. Así chipeado. Pero como que primero necesito un monitor nuevo. O un televisor. No, necesito un telemonitor nuevo. Un teleburú nuevo. ¿No tenés que proyectar? Sí, pero... sí, pero no da. O sea, sí, redá, pero no el tiempo que le quiero poder jugar. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos con un tema. Dale. De un tema de Nagi no Sakura. Dale. I'm a Monster Chan. We'll be right back. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Y llegamos al final de otro programa de Persona Sekai, Hajimaru Yo. Poder. Poder de los impuestos. Programa 13. Sí, algo que me había olvidado de comentar en este momentito así de X Vida. Buscando así información de cuándo salía el nuevo juego de Legacy of Kain. Sí. Que supuestamente se había prometido y que iba a estar re bueno. Y que si yo me iba a llamar Nosgoth y no sé qué, y iba a salir para las consolas nuevas, no sé. No sé cómo fue la historia. Agarré y. Buscando, lo encontré. ¿El juego? Encontré el juego. Aparentemente es un juego el cual. No está desarrollado por. No por Crystal Dynamics, por Lantis. Por Lantis, dije. Por Ubisoft. Eidos. ¿No? Sí. En vez de estar desarrollado por Eidos, aparentemente ahora la estapeta, no sé por qué la tiene Square Enix. No sé si la había comprado. Sí, no, sí, una cosa media rara. No me gustaba porque para mí Eidos es el que tiene que hacer esto. Bueno, la jode que Nosgoth se convirtió en lo que es un. Vamos a llamarlo. RPG online, un MMORPG, pero en tercera persona. Muy parecido a. ¿Qué puedo decir? Tiene ciertos toques de Ragnarok 2, ciertos toques de Gears of War, si se quiere también. Porque acá la joda es que vos estás en Nosgoth, el mundo de la saga de Legacy of Kain. Sí. Tenés seis clases para elegir, tres humanos, tres clases humanas, tres clases vampíricas, de las cuales de los vampiros me acuerdo que estaban los Nocturne, unos que eran tanque y unos que se llaman los Raziloids, que son los que pueden volar. Eso me parece re chitero, que es la raza que puede volar. Por más que pegue poco y que tenga poder así como para reemplazar lo que pega, me parece chitero que tenga medio poder de vuelo. Y después los humanos tenés los cazadores, los alquímicos y no me acuerdo qué otra boludez. Y esto es un ámbito muy oscuro donde se pegan en las ciudades de Legacy of Kain y se hacen concha. Es una beta abierta, pero te tenés que registrar. Y todavía el juego todavía no salió. Sí. Vos te registrás en esto, busquen directamente Legacy of Kain Nosgoth. Y van a terminar en lo que es la página de ahí, de la página principal de Nosgoth. Se registran. Y después, sobre esa registración, ven si califican o no para la beta abierta de Nosgoth cuando salga. Sí. Les van a avisar cuando salga. Y está el video de qué tal está el juego. Y tiene pinta. No es lo que me esperaba. No estoy para nada satisfecho porque yo me esperaba algo como Legacy of Kain Isaiah. Pero Pero bueno, es lo que hay. Sí, por lo menos, capaz que está mejor de lo que pienso. Después también andaban preguntando sobre los Heroclix de... No, antes de Pacific Rim. Reyes decía que está mejor Gundam vs Extreme o el Gundam Breaker. El Gundam vs Extreme... Yo jugué Gundam vs Gundam. Gundam vs Extreme... No creo, yo no te podría decir. Pero Gundam Breaker tiene un montón de boludeces que están muy buenas. Sí. Bueno, habría que ver... Habría que ver cómo es Gundam vs Extreme, pero... Por lo menos por ahora, Gundam Breaker gana porque no vi el otro. Y tiene un montón de boludeces que están buenas, Gundam Breaker. Y la preorden creo que ya terminó, o termina el 5, una cosa así, pues ya salió el juego. También preguntaban si valía la pena comprar o gastar para comprar unos Heroclix de Pacific Rim. Tarazo de Crow. El pack de Pacific Rim, si vos lo compras en pack, te venía con el coso, te venía con el Gypsy Danger de Heroclix gigante, que estaba muy bueno. No sé de cómo es el juego a nivel de stats, pero los Heroclix estaban muy buenos. O sea, vos tenías toda la gama de los chiquitos, de todos los Jaggers y varios Kaijus. Sí. Y el diseño de los bichos estaba bueno, y creo que uno o dos eran científicos y cosas así, que eran medio pedorro, pero por lo general casi todos estaban buenos. Creo que son 7 u 8 contando el Gypsy Danger. Pero es como, o sea, si lo querés comparar con algo, es parecido al set de ¿cómo se llama esto? Ahora no me sale. Carajo, no me sale el nombre de esta película. ¿Dónde está el Doctor Manhattan? Watchmen. El set de Watchmen, donde venía el Doctor Manhattan gigante con todos sus super stats y sí, todos los demás superhéroes y supervillanos que más o menos que estaban todos buenos. Bueno, es más o menos, eso es el set de Pacific Rim, aunque va a costar un cacho caro. Y si querés solamente la figura, el DVD box de Pacific Rim viene con los dos, viene con el especial de todo Blu-ray y el Gypsy Danger en figura, que también estaba muy bueno. Un marica me ganó. No. ¿Alguna otra cosa que comentar? Square Enix compró a Eidos, sí, y lo renombró Square Enix Europe. Caca. Gracias por el dato, pero me amargaste el día. Bueno, siguen comentando. Sí. Bueno, nada, que trato de leer uno de los comentarios y saltan dos. Saltan uno, no sé. Bueno. Es que en México se agotó la edición especial de Pacific Rim. Está bien, como dijiste, vos, se llama el Gundam Extreme Versus. No sé, algo más, además que nuestros medios de comunicación son personasnosecae@gmail.com. Pueden mandarnos un mail ahí. ¿Sí? También pueden hacerlo a través de personasnosecae.blogspot.com, dejándonos un comentario o cualquier mensaje en el tag board. Y sí, Yuki, todos somos pobres. Y pueden seguirnos también en nuestra cuenta de Twitter, que es @personasnosecae. Dice acá en Oklahoma ya no hay box sets. Sí, se agotan en todos lados. También pueden seguirnos en Twitter. Y no, nada más. Y también pueden bajar nuestra app para Android. Ah, cierto. Increíble app para Android. La semana que viene salimos un sábado. ¿Ah, salimos un sábado? Ah, no, yo el sábado tampoco puedo. Entonces vamos a tener un problema. Sí, la semana que viene tenemos un problema. Bien. En todo caso, supongo que notificaremos que no estaremos. Bueno, listo. ¿Y ya está? ¿Terminamos? Sí, supongo. Supongo que sería una especie de descanso para nosotros después de... Sí, vamos a ver cómo lo arreglamos. De 10 lives. Después se lo compensamos de alguna manera. Sí, puede ser. Listo. Puede ser. ¿Con qué lo dejamos? Que vamos con el opening de Kuroko no Basket de la segunda temporada. Dale, mándalo. que, si mal no recuerdo, se llama The Gran Rodeo. El Gran Rodeo. Que no me acuerdo si trabajó, si también estuvo en otra. Creo que en la primera temporada estaba y creo que también trabajó en este... Ay, ¿cómo se llamaba esta serie? Ah, donde estaba el chico Yamada. Chico estaba y... los tipos que tenían poderes... No me sale. No importa. Tus referencias son horribles. No, porque es demasiado genérico la cosa esta. Ah, bien. O sea, que tienen poderes porque no me acuerdo que... Como mierda era, por encima tampoco me acuerdo bien la historia. Buenísimo, tus referencias son un asco. Como mierda era. Le tiramos un nombre genérico, Yamada. No quiero tu serie, ¿no? No, es Needless. Creo que el opening de Needless. Sí. Ellos hicieron el opening de Needless. Creo que es la misma banda que hizo el opening de Needless. Ahora me voy a dar cuenta, pero si es en esa banda, está bueno. Entonces nos vamos con el opening de Kuroko no Basket, el segundo season. Dale, dale, manda. Hasta la semana que viene. Bye, Ni. Shall take away your Let してお少女になってほしいんだ。 プロデューサー、私たち魔法少女やります。 ダメダメ激しい、それだけはダメ。 続く